vengo a confesarte mi secreto que guardo entre mi almohada y mis sueños. Y ya encontraré por fin valor de mirarte a los ojos y decirte que te amo desde aquel hermoso día en que unimos con un beso las mejillas. Y aquí estoy confesando amor, que es todo tuyo ese corazón, que solo has sido tú la mujer que me da vida, la que me roba el alma con tan solo una sonrisa. Qué suerte sería para mí si dices sí, me harías tú el hombre más feliz. Que solo de tus labios son los besos que yo quiero, la que me lleva al cielo cada noche con su cuerpo. No hay punto de comparación, como tú no hay dos, sin duda eres tú esa mujer, mi mujer ideal. Que te amo desde aquel hermoso día unimos con un beso las mejillas. Y aquí estoy confesando amor, que es todo tuyo este corazón, que solo has sido tú la mujer que me da vida, la que me roba el alma con tan solo una sonrisa. Qué suerte sería para mí si dices sí, me harías tú el hombre más feliz. Que solo de tus labios son los besos que yo quiero, la que me lleva al cielo cada noche con su cuerpo. No hay punto de comparación, como tú no hay dos, sin duda eres tú esa mujer, mi mujer ideal. Solo has sido tú la mujer que me da vida, la que me roba el alma con tan solo una sonrisa. Qué suerte sería para mí si dices sí, me harías tú el hombre más feliz. Que solo de tus labios son los besos que yo quiero, la que me lleva al cielo cada noche con su cuerpo. No hay punto de